Y lo que escuchábamos era la banda nacional Cañón con dos temas. El primer tema se llamaba Hechicera y el segundo tema se llamaba Loco. Eso. Espero que les haya gustado la banda y daremos paso en este preciso momento a los comerciales. A hacer comerciales, obviamente. Y debo empezar comentando que nosotros ya contamos con nuestro Facebook, que ustedes se metan a www.facebook.com, se metan al buscador, buscan Lado B, van a aparecer muchos Lado B, pero la particularidad es que nuestro Lado B tiene el dial de la radio. Nuestro programa, exactamente, que es el 104.5, y además que aparece la página web de la radio, exactamente, que es www.radiojgm.uchile.cl, donde evidentemente también pueden escuchar el programa online. Exactamente, y en Facebook aparece las noticias, fotitos, videos y muchas cosas interesantes. Así es, también pueden escribirnos al mail de Lado B, que es ladob.jgm@gmail.com. También recuerden que pueden visitarnos en nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, donde podrán descargar el disco de cada semana y escuchar los programas y leer un comentario al respecto con el disco de la semana, que en esta ocasión fue presentada por Pamela Ramírez, que era The Band. Valga la redundancia. Y también recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles en vivo por la señal 104.5 de la radio, en todas las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, y los viernes en repetición a las 10 de la noche. Ya. Esas eran todas coordenadas. Esto, hablando del correo, yo quiero hacer un, antes de pasar a hablar del soundtrack de la semana, quiero hacer un agradecimiento a la banda Aplanadora. Que se llama Aplanadora, una banda uruguaya que nos había invitado a su concierto, que van a hacer, pero que evidentemente están en Uruguay. Parece que no cacharon que el programa es chileno. Estamos acreditados. O sea, si se rajan con el pasaje, yo voy, quiero encantada con verlo, pero. Claramente. Ellos van a dar un concierto el viernes 24 de octubre a las 21 horas, allá en Uruguay. Para los amigos uruguayos que quizás escuchan el programa, para todo el público para uruguayo que nos escucha, por favor, así van a tener su nueva placa que se llama Ejecución. Y nuevamente, muchas gracias por habernos invitado, pero bueno, lamentablemente podríamos buscar los temas y de hecho, lo que podamos hacer va a ser enviarle un mail de vuelta y preguntarle si nos puede mandar alguno de sus temas y sus historias. En su página hay cosas para descargar, así que lo más seguro es que en alguna próxima edición hablemos de ellos precisamente. Me parece. Ya, así que ahora sí vamos a ir al soundtrack de la semana a cargo de la señorita Alejandra Zúñiga. Y vamos a hablar de una película ganadora del Oscar. O sea, ganadora del Oscar. Ya, bueno, ya, no importa, porque no vamos original. A discutir semántica ahora. Yo no dije ganadora del Oscar a mejor película. Bueno, no importa. Es que se subentiende de repente. Yo pensé que si me dicen ganadora del Oscar, yo pienso que la película es ganadora. Como del los afiches pronuncian película ganadora del Oscar. Pero no nos vamos a meter en una. Pero como tenemos 6 minutos para hablar de la banda sonora, vamos a hablar de la banda sonora. Exactamente. Una película ganadora del Oscar a mejor guion original en la pasada entrega de estos premios. Estamos hablando de Juno, o Juno, como se lee y se escribe, que es esta película que sobresalió, pero particularmente dentro de todos los pesos pesados que hubo nominados este año, por ser una película chica, independiente, con un argumento relativamente sencillo, pero que encerraba toda una... la película, si uno lee el argumento, uno le llama la atención porque puede pensar que es, como decía, una chica de 16 años que queda embarazada, es su mejor amigo, decide dar a la buena adopción, conoce a la familia adoptiva y cómo se va desarrollando en el fondo esta historia como de vida es la chamorosa. Pero sin embargo, la cinta logró tanta repercusión porque logró hacer de esta historia muy sencilla gracias al guion original, como tú decías, de Diablo Cody, que era una ex stripticera, que ganó era su primer guion y lo ganó en todos lados, porque de hecho ganó otros premios más por el mismo escrito. Logra hacer una película en la cual yo creo que están súper bien, que no se va para ningún lado exagerado, o sea, no es ni una película ni romántica, ni dramática, en exceso, ni nada, sino que creo que una película particularmente como real en ese sentido. Y la banda sonora es uno de los puntos más importantes de la película, además de este guión, en donde es una banda sonora que se podría decir que es como una especie de delicia para un tipo de público medio alternativo así super tiene que ver mucho también con la protagonista y también con el tipo de, porque claro, como es una chica de 16 años y es una chica No es una chica convencional. No, po, no es una chica convencional y en el fondo es como, claro, le gusta la música y no es sé. Es como súper chora de actitud. Claro, no es una clásica niña en apuros en el fondo. Y por lo tanto la música... Y que tiene un rollo con la música que comienza a desarrollarse con el... Precisamente una, con el... El padre, padre adoptivo. Claro, que ahí también sea una relación que se basa porque él era un ex músico, en el fondo, que había optado ahora era por... Claro, no, que... no era productor, componía música para comerciales. Para comerciales. Eso, y había optado en el fondo por no tener su banda de rock, por casarse y formar una familia, etcétera. Y conoce a esta chica y se da una relación como especial entre ellos dos, porque claro, el tipo ve en esta chica más joven que le gusta la música y todo, y él un personaje que tenía su beta musical también, como que se rejuvenece un poco, claro, con ella. Claro, es como una simbiosis relación de ese tipo, y por lo tanto la película está absolutamente cruzada por la banda sonora en el fondo, particularmente, como tú decías, por la relación de ellos dos. Bueno, que son Ellen Page, que es la protagonista, y Jason Bateman, que es el padre adoptivo, entre comillas. La banda sonora es medianamente, o sea, igual es un tanto diversa, porque pese a que decíamos que tiene como este sonido un poco más alternativo, tiene cosas, por ejemplo, como, no sé, pasamos por grupos como Bell & Sebastian, por Cat Power, pero también hay cosas de The Kinks, por ejemplo, hay cosas de Sonic Youth, de... Velvet Underground, etcétera. Buddy Holly también, que es bastante buena la canción, pero es como una canción un poco más lenta, en el fondo, y que van relatando la película mediante estas canciones, que son como lo que van reflejando como la personalidad, como decía la Pame, de esta chica. Entonces, es una película que, además de ser muy buena, tiene una muy buena banda sonora, que es particularmente interesante, incluso para oídos que no sean tan adictos a este tipo de sonoridad. Así o que sea, va muy bien con yo creo película. Que va es yo como creo que de los aciertos de la película, o sea, es la banda sonora, a mi opinión, la banda sonora, la y la actuación de la Ellen Page. Porque tampoco me rayé tanto y uno, pero es como una buena película que ir a ver y disfrutar de su... Tiene muy buenos diálogos, a mí eso es lo que más me gusta, sí, pensando como eso, película en sí, los diálogos que tienen, los diálogos especialmente de Juno, son resaltan dentro de todo. Sí, yo creo que es una película en ese sentido que es una película chiquitita, sin mayores pretensiones, que yo creo que eso también es súper importante. Pero en todo caso, con un tremendo elenco, o sea, con actores conocidos. Pero con actores conocidos hasta ahí nomás, pues. Claro. O sea, está esta mina, ¿cómo se llama la mina de esta película de porquería que se llama Electra? Y a ver, de la mina de Arias. Jennifer Garner. Jennifer Garner. El tipo de Arrested Development. Jason Bateman. Pero por eso, son actores conocidos. El tipo de Ellen Page, cool. Había, Ellen Page había estado en X-Men. Pero no son estrellas de 20 millones de dólares. Por eso, exacto. O sea, una película chica, muy parecido a lo que pasó con Little Miss Sunshine del año anterior. Películas que tenían actores medianamente conocidos, pero no son los actores de 20 millones de dólares. Y son actores a los cuales igual les gusta como hacer estas películas un poco más chicas muchas veces. Y esta película cumplía con tener este guion súper particular, con esta guionista en especial, y también tener en el fondo todo este rollo con la música, que yo creo que fue lo que también les llamó mucho la atención. Para mí es una película que... Redondita, una película sin mayores pretensiones, redondita, entretenida y con una muy buena banda sonora. Así que eso, es recomendable para que la vean, para que escuchen esta banda sonora. Y vamos a ir con tres temas de Juno. Primero vamos a escuchar All I Want Is You, de Barry Lewis Polizar. Después vamos a ir con A Well Respected Man, de The Kinks. Y vamos a finalizar con Superstars, de Sonic Youth, un cover a The Carpenters. Así que eso sería la banda sonora de Juno en la OVE. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea.